Macho! Opa, opa, Gabon Bilbo, ongi etorri en Losing Control, en Irola Irratia. Y aquí estamos, cortamos esta redifusión que ya no sé con cuánto tiempo lleva, ya que la semana pasada se nos ha olvidado grabar el programa, aunque hemos hecho un pedazo de programa con alguna peña, pero bueno, se nos ha olvidado, pero no pasa nada. Y aquí estamos para un nuevo directo en Irola Irratia. Bye bye bye, Losing Control, como todos los miércoles de las 10 a las 12, un programa de punk, hardcore, hoy garaje, lo que quieres, la verdad. Y bueno, y hoy estoy solo después de 2 semanas a tope con los de Bakefal Trua, que habéis escuchado un poquito ahora. Luego con, bueno, los 3 de diciembre, Joaquín John y Naste de Blessure y Thatchers. Y bueno, pues hoy estoy solo. La próxima semana no estaré con otro grupo. Ya os hablaré de eso un poco más tarde. Pero por ahora estoy solo en este puto miércoles laboral que odiamos todos. Igual no, igual todos no. Igual tú aquí, ahí, no sé dónde, en qué barrio de Bilbo, pues no ha trabajado hoy y estás muy contento. O es que no sé. Pero bueno, un medio de eso de semana, que con un tiempo de mierda, con, bueno, igual con gente de mierda también. Bueno, no sé, pues aquí estamos en Irola Irratia, todos juntos en, bueno, en nuestras mierdas, la verdad. Bueno, ya está, voy a parar de decir, no sé, tonterías, la verdad. Pero bueno, pues un guietorri, 107.5 FM o irolairratia.org. Son las 10 y 10 minutos, qué bonito. Y bueno, y hoy pues un programa tranquilito, la verdad, de que no tenía muchas ganas de, no sé, de elaborar algo muy complicado, no sé qué. Así que, sin más, casi todo novedades de esta última semana y un poco antes. Y bueno, eso, pues algunos discos que se han sacado en 2022 y pues esto, escucharemos buena música entre buena gente y ya está, así andamos. Y empezamos con un grupo de Iruña, un grupo de al lado de aquí, se llaman Streetwise y habían sacado en fin de música de 2022 y pongo un grupo de un disco de 2021. Bueno, habían sacado un disco todo al final de 2021. Y bueno, o sea, final en diciembre, pero bueno, un EP de hoy, de los Streetwise. Nosotros escuchamos la última canción de este EP, Amayera, entonces, de Streetwise, Ongietori, Losing Control. Zure azpi joko egin, zure el grupo Arene 6 con la canción Ametsak, el grupo todo nuevo. Bueno, todo nuevo, no sé, pero acaban de sacar su primer disco y bueno, no sé, para un primer disco promete bastante. El disco se llama Errautzetatik y bueno, es todo rollo hoy en euskera de puta madre, no sé, 10 canciones de este rollo. Bueno, en euskera también en castellano, pero bueno, 10 canciones de este rollo y no sé, a mí me mola bastante. Y bueno, y vamos a seguir con un poco de hoy, porque no sé, hoy empezamos hoy. Wow, qué mal, qué malo. Bueno, es que ya cuando estoy solo suena todavía peor que cuando hay gente que no se ríe, ¿sabes? Pero bueno, pues vamos a seguir con este rollo, con un grupo que se llama Pilseners, que son ¿de dónde son? Es que ya no me acuerdo, de Cataluña seguro, pero del pueblo, yo diría Barcelona, pero no quiero problemas, estoy diciendo una mierda. Son de Cataluña, ya está. No me meto con ellos. Bueno, son de Cataluña y bueno, y acaban de sacar dos canciones en el sello Tough Ain't Enough, sello madrileño. Que está bastante chulo en este rollo hoy y todo. Y que ha sacado el disco de Streetwise que hemos escuchado antes, por ejemplo. Y bueno, pues ha sacado un single, bueno, un EP de Pilseners que se llama Somo una generación. Y la canción también se llama Somo una... Som, joder, no sé leer. ya os he dicho, mi error es de mierda, pues andamos cansados todos, ya está. Som una generación, entonces, de Pilseners en Luz en Control. otro disco que han sacado Tough Ain't Enough, el CD de Madrid, era Los Impulsos Criminales y la canción Croatoan, grupo gallego. Esta canción está en un split con Engra también. Bueno, dos grupos gallegos y bueno, de este rollo punk hoy que nos mola bastante. Y vamos a volver un poco por aquí con un grupo, es que no me acuerdo qué canción quería poner, pero bueno, no pasa nada. Con un grupo de Vitoria-Gasteiz, ya me centro. Un grupo de Vitoria-Gasteiz que se llama Giante. No creo que se pronuncie así. Bueno, grupo de, no sé, post-hardcore, rock alternativo, de todo este rollo, que me molan bastante, la verdad, que nunca he escuchado mucho, pero habían sacado un disco en octubre, que no sé, no me enteré, y lo he descubierto hace poco y bastante discazo, la verdad. El disco se llama Amaika, es el segundo disco de la banda, y bueno, escuchamos la segunda canción también del grupo. La canción se llama Sustrayak, de los Giants. vaya temazo, acabamos de escuchar. Y vaya, no sé, pega bastante fuerte en la cara, la verdad. Era el grupo Tenue de Galicia. Y bueno, la canción Narrenturm del primer disco, porque antes era una demo. O sea, así que del primer álbum que se llamaba Anabasis. Y bueno, y luego han sacado otro disco en 2021, pero más en uno. Yo he puesto el primero de 2018, que me parece un tremendo disco de post-hardcore, que te lo coges en la cara y me parece guapísimo. Y bueno, y pues esto era Tenue y Anabasis. Y bueno, pues ahora vamos a, bueno, un poco menos hardcore, pero bueno, bastante guay. También volvemos un poco por aquí, en Bilbo, con un grupo que igual habéis visto en concierto, que no sé, yo les vi en Triviena. Igual han tocado en otros sitios, no sé, por lo menos ahí sí que han tocado. Y bueno, se llaman Bilinch, que igual lo pronuncio fatal, pero bueno, Bilinch. Y han sacado solo un EP en verano del año pasado, pero he visto que estaban grabando cositas hace poco. Así que, qué bueno, ya volverán con algo, pero por ahora solo tienen un EP. Y pues bueno, ya está, que han sacado en agosto. Y bueno, que está bastante fiel a como suena en directo. Así que, qué bueno, escuchamos eso ahora. Echeko Leioa, del grupo Bilinch. Yeah! y Uger y la canción Ecina. Ecina, Ecina, bueno, ya está, la setar tampoco, todavía no sé hacerla. Bueno, Uger, que acaban de, bueno, han sacado un nuevo disco al principio de febrero. Y no sé por qué no he encontrado el tiempo para ponerles en la radio. Pero bueno, ya está hecho. Un nuevo disco para Uger que se llama Lengo Le Petit Bourgeois. Y Uger, que son de Bilbao también. Así que bueno, ya está, un poco de música local. Y vamos a seguir con grupos de Bilbao. Un grupo que igual conocéis. Tocan post-punk, se llaman Bulk. Bulk, que ya hemos puesto bastante. Desde que han sacado su nuevo álbum que se llama Bulk Esda. Pero les pongo otra vez porque bueno, Bulk estarán con nosotros próxima semana, próximo miércoles, a las 10, pues ya está, estarán aquí para hablar un poco, charlar un poco de cositas, contestar a preguntas, escuchar buena, bueno, no sé, poner buena música y todo esto. Así que ya está, estaremos en plan, no sé, va a ser un programa bien guay con los Bulk, y entonces será el próximo miércoles a las 10. Y si no conoces, pues te voy a hacer escuchar un poco y para darte ganas de escuchar el próximo programa de la próxima semana. Buah, me cuesta, bueno, pues Bulk es da, del disco Bulk es da, también del grupo Bulk. Así has entendido que era Bulk, ¿vale? Suelta. La cour est immense et mal éclairée. Quand ma montre et le kilo-sang est arrêté, la salle résonne comme les rires qui m'emprisonnent. Je n'ai plus de voix, je ne parle pas. Je n'ai plus de voix, on ne me voit pas. Aucun de vos disques, on recule de vos paroles. Aucun mot, aucune phrase, chez moi ne résonne. Aucune aide au secours, ça ne se dans ses vagues. Aucun mot, aucune phrase, chez moi ne résonne. Je crois qu'on a tous perdu noir. Je crois qu'on s'arrête jamais de faire des jamais vraiment des tristes soirs. On sourit bêtement face à des yeux noirs. Aucun de vos discours, aucune de vos paroles, aucun mot, aucune phrase, chez moi ne résonne. Aucune aide au secours, des sacs de sens, une bagnole. Aucun mot, aucune phrase, chez moi ne résonne. Aucun de vos discours, aucune de vos paroles, aucun mot, aucune phrase, chez moi ne résonne. Aucune aide au secours, des sacs de sens, une bagnole. Aucun mot, aucune phrase, chez moi ne résonne. Poco de punk emo francés con Joyeuse Fin, un cantante de, bueno, de La Rochelle en Francia, que acaba de sacar su segundo disco. El primer disco era todo acústico, me molaba un mogollón, todo acústico, todo en francés, y este rollo de indie punk emo y todo eso, y de puta madre, o sea, a mí me ha molado una, no sé, buena y, fue bien guay. Pero luego han, bueno, no sé, esto es el segundo EP y bueno, pues ya toca la guitarra eléctrica, ya tiene como un grupo que graba con él, pero bueno, y este tío también de Joyeuse Fin tocaba en otro grupo antes que se llamaba Low Relief, que era grupazo también de screamo francés. Algún día os pondré, ya lo pude, les puse no sé, control hace bastante tiempo, pero todavía en mi rola no. Así que bueno, ya os haré escuchar algún día Low Relief. Pero eso era Joyeuse Fin y la canción Cour Noir de su nuevo disco Le Reste de Nous. Y ya está, un discazo de esto, de indie punk emo en francés, en inglés. No sé, con, no sé, temazos, melodías que me flipan y no sé, de puta madre. Y justo antes de él estamos escuchando a Bulk, con Bulk Esda. Y lo digo otra vez porque Bulk estarán con nosotros próxima semana para una entrevista, para charlar un poquito. Y si tienes preguntas o algo, pues no sé, nos podrás llamar o comentas en Instagram de Luz en Control y yo repito las preguntas, lo que quieres. Pero intentaremos hacer un poco de contacto con, bueno, con los auditores. Y bueno, pues esto, Bulk próxima semana a las 10. Está escuchando Irola y Ratia, son las 10:50 minutos y bueno, pues aquí estamos hasta las 12, así que nos queda un poco de tiempo y vamos a cambiar radicalmente de estilo y de época también, porque hay muchas novedades, pero bueno, vamos a volver un poco antes, igual un poco mucho antes. Volvemos en los 60, en Perú, con un grupazo que se llamaban Los Psychos. Seguramente conoces, igual no, sin más, uno de los grupos que se dice que son el primer grupo punk del mundo, o sea, el primer, no sé, pero uno de los primeros en el mitad de los años 60, que empezaba a atacar como con energía punk y como, no sé, en plan, fue antes del punk, ya tocaban un rollo un poco punk, para la época por lo menos. Y bueno, pues eso se llaman Los Psychos. Y no sé, pues un grupo que a mí me flipa un montón. Ya está, no sé, para tocar unos 60, no sé, me mola un montón. Entonces yo le doy 60, un poco de punk, el tío que carrita como fatal a veces, no sé, me mola un montón. Y pues bueno, y creo que en YouTube se puede encontrar un reportaje en inglés sobre este grupo. En plan, no sé, se llama, no sé cómo se llama, igual, primer grupo punk del mundo, o algo de, no sé, un nombre de, para que la gente lo vea, ¿sabes? Un nombre de mierda. Pero no, es de Noisei, creo. Y bueno, es un reportaje sobre Los Psychos, la influencia que han tenido, y está bastante, bastante guay. Bueno, pues escuchamos Los Psychos, y también porque el sello Monster Records de Madrid, el mes pasado, ha sacado como, no sé, un vinilo de todas las canciones que han sacado, o sea, lo han resacado porque ya no se podía encontrar nada en vinilo y todo. Y pues ya han sacado de nuevo un vinilo de Los Psychos. Así que ya no hay que pillarlo a 200 pavos en Discogs o no sé dónde. O en eBay o no sé qué puta mierda. Así que bueno, pues ya está. Escuchamos Los Psychos con la canción Salvaje. We'll be right back. Siegel con la canción Skin. Ty Siegel, que seguramente conocéis ya, no sé, igual no, pero bueno, que ha sacado muchísimos discos, el australiano de garaje, y que ahora está un poco más tranquilo, pero bueno, habíamos vuelto en 2008 con sus primeras canciones, sus primeros singles. Y bueno, de cuando era todavía un rollo bien garaje a toda hostia, con ninguna canción que dura más que 2 minutos, o sea, cosas que nos molan en Losing Control. Ahora, pues bueno, sus canciones más favoritas, o sea, han cambiado un poco de rollo, se ha ido más hacia el psique y este rollo, pero bueno, era Ty Siegel. Y vamos a, o sea, hemos hecho una paréntesis bastante garaje, pero vamos a volver hacia un poco más de punk. Pero viajando otra vez, nos vamos a Pamulang, en Indonesia, con un grupo que se llama El Hello Bandito. Y bueno, que acaban de sacar un disco, un EP. Y la verdad que les he descubierto con eso, porque bueno, no es tan fácil de encontrarse con grupos de ahí, de Indonesia. Pero bueno, justo no sé por qué me han salido y me ha molado bastante este grupo Hello Bandito. Han sacado un EP de 4 canciones que se llama Calígula. Y escuchamos la canción Burn, entonces, de Hello Bandito. Y son las 11 exactas. Pues ya está, en el Hora Irratia. De Estados Unidos, ¿no? Porque casi no hemos puesto hoy, y como siempre, la verdad que, bueno, Bueno, no es que nos caigan mal los Estados Unidos, nos gusta. Bueno, a mí me gustan algunos grupos, pero el país es verdad que bueno. Pero bueno, estamos con los Meth Rats y la canción We Get It de su último disco, sacado en febrero 2022, es decir, hace un mes, es el tercero ya. Y bueno, este rollo de mezcla de hardcore, de punk rock también y todo eso. Y bueno, y bastante bien hecho, la verdad. Vamos a cambiar un poco y volver un poco hacia el post-punk. A mí, no sé, hoy me apetece un poco de... No sé, un poco de post-punk, la verdad. Y nos vamos... ¿Dónde ir para escuchar buen post-punk? Pues en Alemania, la verdad. No sé, pero es verdad que hay muchos grupos buenos ahí. Y bueno, pues sin más, he mirado un poco hacia Alemania, un poco hacia Leipzig, que tiene una escena que... ¡Buah! Que no sé. La peña está muy animada en el post-punk ahí. Y bueno, he descubierto un grupo que se llama Onion. Los Onion, que bueno, no tienen nada en internet, solo pues un disco que han sacado literalmente ayer. y bueno, que es como un EP que se llama Onion también, o sea, no hay nada sobre el grupo, es un quatuor, dos chicos, dos chicas. Y pues un rollo de post-punk, pero no sé, me ha molado muchísimo y no sabía nada de este grupo. Y pues la verdad que buen descubrimiento, ¿eh? Así que qué bueno esto. Los Onion. Y bueno, escuchamos la primera canción del disco porque no he conseguido elegir. Así que cojo la primera. Pero bueno, Los Onion con la canción Window Shopper desde Leipzig. I'm not afraid. seguimos en el post-punk, pero esta vez de Estados Unidos, otra vez de Atlanta. Estamos con el grupo Nag y la canción Dragon Fat de su nuevo disco Observer, que ya es el tercero. Y bueno, todavía este rollo pues bien post-punk, pero no sé. Ya hemos dicho que hoy es un puto miércoles de mierda. Estamos, o sea, yo por lo menos estoy enfadado. Así que bueno, pues ya está, andamos con post-punk, como punk deprimido de verdad. Y ya está, así andamos. Que no podemos escuchar hoy todo el día. Hay que deprimir a veces. Pues eso, pues un poco de post-punk y seguimos con el post-punk. No os dejo en paz. Con un grupo de Islandia. Es que no conozco muchos grupos de Islandia y que cantan en islandés también. Bueno, ya habrá, pero quiero decir, de un rollo post-punk nunca he descubierto mucho, la verdad. Así que bueno, ellas se llaman Burn, si lo pronuncio bien. Y bueno, acaban de sacar un disco en enero que se llama Drottningar, es que no lo puedo pronunciar, pero bueno, vamos a decir Drottningar Dau Dance, vamos a decir. Pero bueno, ya... Si queréis la playlist y encontrar los nombres y todo, ya los tenéis en Facebook, en Instagram, en mirrorlagraya.org, en Mixcloud, o sea, ya les tendréis. Así que bueno, da igual si lo pronuncio mal. Bueno, pues ya está. Burn, y la canción se llama Bonin Air Dripping. Y pues esto, un poco de post-punk desde Reykjavik, Islandia. Take a table, second time. It's Our World 2, de un grupo que no me gusta mucho el nombre, pero bueno, Karma Sutra, que acaban de sacar un nuevo disco que se llama, que tiene un nombre demasiado para mi inglés, Big Hole With Your Past and All Who Seek To Keep You There. Yeah, that's it. Bueno, los Karma Sutra, y bueno, que lo ha sacado el sello de Londres, Sealed Records, que está, no sé, a mí me gusta bastante. Y vamos a quedarnos con el Sealed Records, con un grupo un poco más hardcore y menos post-punk, aunque tiene un rollo post-punk también, pero bueno, un poco más hardcore. Se llaman Rudimentary Penny y han sacado un disco. Pues no lo han sacado, o sea, lo han sacado en Bandcamp, pero todavía el vinil no está sacado. Pero bueno, o sea, están sacando un disco que se llama también Rudimentary Penny. Igual es el primero, es que no he visto, creo que es el primero. Y bueno, ya está, fue hondo perdido, pero bueno. Vamos a escuchar la canción Media Person, entonces, de los Rudimentary Penny, bueno, de Sealed Records. Estocolmo con el grupo Twin Peaks, un grupo de, bueno, eso, de punk rock, un poco, no sé, melódico también, bueno, bastante, no sé, bastante guay, con un disco que se llama Godspeed Little Shit Eater y la canción Vote for Death, que acaban de sacar hace, pues, unas semanitas. Así que bueno, así andamos, estoy escuchando Losing Control en un miércoles un poco complicado, pero bueno, así, aquí estamos escuchando buena música y haciendo malas transiciones y ya está. Pues ya está, y es que ricasco por escuchar Radios Libres y por escuchar Lucy Control y Rola y Ratia y todo este, todas estas cosas. Y nosotros vamos a seguir yendo en Francia con un grupo que se llama Vispres, que acaban de sacar su primer disco hace una semana y bueno, y está bastante guay. Se llama Vispres, el disco se llama Juge o Choger, no sé cómo se dice, yo diría Juge, pero bueno. Y escuchamos la canción del mismo nombre entonces, y pues ya está, Vispres en Losing Control. Yeah. estábamos en Finlandia con el grupo Wasted. Wasted, un grupazo que va a sacar un nuevo álbum en abril en el sello Sabotage Records, y estábamos escuchando el primer single de este álbum que se llama Break You. Y bueno, no sé, a mí me parece guapísimo Wasted, así que estoy bien contento que vuelven con nuevas canciones de este rollo punk, post-punk, no sé, estoy bien contento. Aunque igual no se escucha, pero bueno, y nos quedamos en Escandinavia. Hoy andamos muy Escandinavia, no sé por qué, casualidad, pero bueno, en estas novedades se mueve mucho por Escandinavia. Y un grupo de Estocolmo otra vez que se llaman Polyester. Bueno, aunque se llaman así, el grupo está bastante guay. Polyester, un disco que se llama 100% Polyester, o sea, han andado a tope con la broma. Pero bueno, un disco de punk, rock and roll, garage, que no sé, bastante guay. Escuchamos la canción Bite Me, entonces, de los Polyester, desde Estocolmo, del sello Push My Buttons. Still don't, never like you, still don't. 11 y media en Irola y Racha. Está escuchando Luz en Control. Pues está como todos los miércoles. Y bueno, estamos con un grupo bilbaíno, Ayotz, y la canción Humana Esperanza de su último disco, Matar al Superhombre. Ayotz, grupazo, obviamente, grupazo en directo, sobre todo. Que no sé, a mí me flipan en directo. Así que bueno, así andamos en Luz en Control esta semana. Un poco, bueno, ya está. Cansadito, enfadados, pues bueno, pues así como siempre. Así que bueno, no pasa nada. Seguimos y nos vamos a Perú, si no digo tontería. He dicho una mierda de tontería, así que lo siento. Nos vamos a Chile con un grupo que se llama Moplo, que me flipan muchísimo, aunque me equivoco del país de donde son, pero bueno. Los Moplo, que tocan un rollo punk mezclado con sintetizadores y cosas así, y no sé, me parece guapísimo todo este rollo de synthpunk, eggpunk, no sé, me mola muchísimo. Y bueno, y escuchamos, acaban de sacar un nuevo disco, y en este disco hay una canción que, no sé, ahí, con como estoy ahora, pues no sé, como con el ambiente que tenemos ahora en Luz en Control, me gusta la letra. Así que bueno, se llama Siempre Estuviste Solo, de Moplo, de Santiago de Chile, y de su nuevo disco Cuchitril Místico. Set to glow. Yes, I like los Burning Heads, el grupo francés, leyendas, literalmente leyendas, ya van no sé ni cuántos años tocando, diría más de 30 años, y acaban de sacar un nuevo disco 7 años después del último, que se llama All Set To... No, me equivoqué, no lo han sacado todavía. Si van a sacar el disco que se llama Torches of Freedom, y estamos escuchando pues el primer single de este disco. Pues no sé por qué en mi cabeza el disco ya lo han sacado, pero no, solo he escuchado esta canción. Pues bueno, pues ya está. El próximo disco que lo sacarán muy pronto, creo que en abril. Así que eso, los Burning Heads de Orléans en Francia. Y bueno, leyendas. Y seguimos con grupos, bueno, que toca desde hace menos tiempo, pero que bueno, en sí ya van, pronto 10 años. Los suecos, sí, ya os he dicho que hoy me apetece Escandinavia. Los suecos de Rotten Mind, un grupazo que viene de gira por Europa bien, muy pronto, pero no vienen hasta aquí. Se paran a Francia y no bajan más. Pero bueno, los Rotten Minds, que no sé, grupazo también, o sea, increíbles. Y bueno, van a sacar un nuevo disco, pero por ahora sacan, no sé, cancioncitas poco a poco. Y bueno, esperando que el nuevo disco, bueno, sale. Pero por ahora, pues no sé, han sacado Drifter, que ya hemos puesto en Losing Control, Serpent Eyes el año pasado, que ya hemos escuchado, y un nuevo que acaban de sacar, que se llama Die Young, que han sacado esta semana. Y bueno, y estamos escuchando, bueno, esperando el, bueno, ya está el próximo álbum de Rotten Mind, porque no sé, a mí me flipan un montón. Be grupo de Barcelona que se llama España. Bueno, me gusta, me hace gracia el nombre. Bueno, grupo de Barcelona que acaba de sacar su primer EP, Los España, este rollo de punk electrónico, no sé qué. Estábamos escuchando la canción Libertad, Groga. Y bueno, y aquí así estamos. Bueno, llegamos al final del programa, poco a poco nos queda 2-3 canciones, pero ya vamos a parar. Así que bueno, venga, ¿qué tenemos en novedades? Tenemos una canción, tenemos el grupo Sofocaos, que ha sacado un nuevo disco, ya el tercero, que se llama... que tiene un nombre muy muy largo para mi euskera, que se llama Errealitatearen Beste Aurpegia, Los Sofocaos, y bueno, un rollo hoy y todo esto, y bastante guay. Escuchamos la canción Denboraren Taupadak, y bueno, y pues esto, llegamos al final del programa poco a poco, ya os aviso. Gauak zentzurik gaueko ideaiek Ídolos Caídos, que se nos separa la música. Ídolos Caídos del grupo Stormbringers, que acaban de sacar un split con otro grupo catalán que se llama Ofensiva, creo, no estoy seguro. Bueno, las 12 menos 10 va a ser la hora de irse a dormir, yo creo. Bueno, pues esto, 12 menos 10, llegamos al final del programa. Lo podréis reescuchar el viernes a las 6 en Irola Irratia, obviamente. El sábado a las 2 en Irola Irratia, obviamente también. O sea, el viernes a las 6 de la mañana, no lo he dicho, pero bueno. Sábado a las 2 de del mediodía. Y el martes a las 5 de la tarde en Rockin' Bierzo, una radio de Ponferrada. Se lo digo, esto no está en Irola Irratia el martes. Y bueno, si no, el podcast pues lo encontráis en donde queréis. Bueno, no hay muchos, pero bueno, en irolairratia.org o en mixcloud.com. Buscáis Sin Control y ya deberéis encontrarlo. Seguramente, y las playlists, pues lo mismo, se encuentra en estos sitios y también en Instagram, Facebook y todo eso. Y bueno, pues nos vemos próximo miércoles a las 10. Estaremos con los bilbaínos de Bulk, el grupo de post-punk. Así que buen programa va a ser. Yo os digo Ondoloin, mi esker por haber escuchado. Pues bueno, ya está, que descansáis bien en esta puta semana. Bueno, pues esto. Os dejo con, como siempre, una cancioncita un poco diferente. De lo que ponemos, bueno, hoy no es tan diferente, pero bueno, un poco más las hay para dormir. Os dejo con JQ y Burundaye, un temazo de los 80, y pues ya está, nos vemos próximo miércoles a las 10 con Bulk, y pues ya está, y antes pues no sé, salud, punk y humor para todos, y hasta Ondoloin.